Extra, extra, entregamos en mano todos los meses. Extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza Entregado en Mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No digo buenos días porque me niego a creer que nos escuchan a la mañana. Bienvenidos al undécimo programa de... Onceavo. Mirá qué burrada que acabo de decir. Al onceavo programa de Entregado en Mano, el programa de la Radio Manifiesta, la radio del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Mi nombre es Augusto y estoy acá con Loli. Hola Augusto, ¿cómo estás? Bueno, estás en tu debut de conducción. Tengo el corazón en la boca, literalmente. Yo ya es mi segundo programa, no te digo que estoy mucho más canchera, pero la voy a tratar de pilotear, porque igual esta lucecita que se prende ahí es como que te da como una cosa así medio rara, ¿no? Una cosa mejor. No es otras palabras las que yo buscaría, pero no importa. Pasemos a otro tema. El programa un poco tumultuoso, a los ponchazo, que salió que somos poca gente, que no había producción, que hay producción, que salieron los conductores, hablo por mí, medio improvisados, pero acá estamos. O así, pero acá estamos y va a salir un programa increíble. Ah, ¿vos decís? Lo digo así porque quienes estamos a cargo hoy del programa, por lo menos de este programa, podemos decir que somos todos compañeros no agrupados, incluso Augusto y yo lo somos también, así que sacando de donde podemos. Y si no, le echamos la culpa a la conducción, claramente, ¿no? Y además hay que mencionar también que Augusto es un personaje muy especial en este grupo que es Radio Manifiesta, porque es el único estudiante de ciencia política, es la representación de la carrera dentro de, del grupo. Pobre somos carrera. Todos los demás estudiantes de comunicación. No, la estás haciendo quedar bien. Más o menos va. No, es la primera vez que conduce, está acá por primera vez. No, nos desconcentran acá de la producción. Sí, sí, nosotros este operador que no tenemos. No estamos acostumbrados a que nos hablen así al oído, así que vamos a pedirles que, por favor, paren. Claro, vos no tenés puesto los auriculares, sí, por ahí va la vida. Escucho, por ahí. Escucho. Pero bueno, nos vamos a poner serios o intentar ponernos. Les vamos a pasar las vías de comunicación para que sepan a dónde nos pueden escribir, a dónde pueden decir, no, saquen a estos dos conductores porque no van. Saquen a la producción. Yo diría que saquen a la producción. Sí. Saquen a la producción, pero los oyentes no los están escuchando. Así que bueno, les cuento que si nos quieren mandar un mail lo pueden hacer a radiomanifiesta@gmail.com. El Facebook es Radio Manifiesta, todo junto, espacio sexo. El Twitter, @radiomanifiesta, y la página de internet es www.manifiesta.tk. Ahí van a poder escuchar los anteriores programas e inclusive este programa. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy, Augusto? Bueno, hoy vamos a entrevistar a Jorge Duarte, es periodista sindical, nos va a hablar sobre la nueva ley de ART. También vamos a estar con Daniel, él está en la comisión del edificio único, nos va a hablar sobre el accidente en el ascensor que hubo en MT hace 3 semanas ya, y nos va a contar un poco de cómo es la situación edilicia en la otra sede. También vamos a estar entrevistando a Cernelli, el artista... El escultor que está llevando a cabo la obra de Osvaldo Bayer, en donde se está reivindicando el rol de la mujer originaria, tratando de sacar el monumento a Roque y reemplazarlo por el monumento de la mujer originaria. A quien vamos a entrevistar es a Pedro Gálvez, no a Jorge Duarte. Hubo un error de... Producción. Ya arrancamos. A los ponchazos, como dije antes. Y bueno, vamos a tener un radio de teatro muy, muy especial. Y como siempre, les estoy que decirlo, que es nuestro momento donde nos relajamos y decimos, ya está. Burradas decimos ya. Así que bueno, ¿te parece si vamos a una tanda y ya arrancamos con el programa con toda? Sí, por favor, estoy muy nervioso. Estoy tranquilo, muy nervioso. Tranquilo, relájate. Nosotros no hacemos publicidades. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta en el aire. ¿Desde agosto? Entregado en Mano se duplica. Escuchalo cada 15 días. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una tristina a la provenzal y acá tenemos también un macri a la larreta con papas rejilla para chuparse los dedos. Una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Seguimos acá con más Entregado en Mano. Bueno, ahora el tema que vamos a tratar es que el 24 de octubre en la Cámara de Diputados se sancionó una nueva ley de ART. La ley, bueno, fue apoyado por la banca oficialista y por los diputados del PRO, mientras que la CGT de Moyano y la CTA estuvieron en contra de la sanción de esta ley. Es por eso que tenemos en línea ahora a Pedro Gálvez, que es un abogado especializado en el derecho laboral, que nos va a introducir un poco más acerca de este tema. Hola Pedro, Loli te saluda. Buenas tardes Loli, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Hola Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero, te cuento dos cositas. Sí. La ley fue sancionada el 24 de octubre, está sancionada, lo que implica que tuvo tanto la aprobación de diputados como de senadores, y fue promulgada el viernes siguiente, el viernes 25, momento a partir del cual empezó a tener vigencia la ley. Sí, o sea, la ley está en vigencia. Está en vigencia. Está bien. Y bueno, y más o menos así como bien básico, ¿de qué es lo que trata esta nueva ley? Mira, te cuento, desde el año 95 existe en nuestro país la famosa ley de riesgo de trabajo, que es la 24557, ¿sí? Esa ley es una norma que ha tenido la mayor cantidad de inconstitucionalidades en la historia del derecho argentino. Y bueno, siempre desde hace tiempo se viene bregando porque tenga un cambio. Con esta ley que se sancionó el viernes, como decíamos, que se promulgó el viernes, lo que se intenta es superar a la ley anterior y mejorarla, pero bueno, lo cierto es que analizando la letra de la ley eso no se consigue. Está bien, ¿y cuáles son puntualmente los cambios en los que difiere con la ley anterior? Mirá, básicamente hoy... con la nueva ley, lo que se impide al trabajador es, si él obtiene la indemnización que le brinda la ley de riesgo de trabajo, una vez que sufre un accidente o que tiene una enfermedad y se determina su incapacidad, se le impide, se le veda acceder a la justicia para reclamar cuál es la diferencia, ¿sí? Lo que realmente le correspondería. Es decir, si el trabajador opta por obtener la indemnización que le da la ley de riesgo de trabajo, indemnización que es determinada por un organismo administrativo, no por un organismo judicial, después es impedido, si nos atenemos a la letra estricta de la ley, acudir a la justicia civil. ¿Sí? En realidad, lo que se hace es evitar, pues lo que se pretende es evitar que sigan avanzando los juicios en materia de accidentes, pero lo cierto es que eso termina perjudicando al trabajador, que es la parte débil de toda relación laboral, porque lo único que tiene para ofrecerle al empleador es su fuerza de trabajo y lo necesita para poder subsistir él y su familia. Y si se ve enfermado o si se ve accidentado y sufre un daño en su cuerpo, es a él a quien debe darse la mayor protección, cosa que hoy la ley le ofrece. O recibís lo que te da la ley de riesgo de trabajo o esperás 2-3 años que te salga un juicio y, bueno, con la suerte que eso puede llegar a implicar. Claro. Bueno, Pedro, te hago una pregunta un poco puntual. Sí, si esta ley se puede llegar a declarar inconstitucional, la pregunta que te hago es, ¿en qué puntos entra en contradicción con la Constitución la ley, precisamente? Claramente en esto que yo te decía de la opción excluyente, es decir, la imposibilidad de acudir a reclamar en base a los términos de la ley civil si uno ya aceptó las sumas que les brinda la ley de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque puede estar colocando al trabajador en una situación en desventaja con relación al resto de los ciudadanos. Para que tengas un ejemplo simple, yo como proveedor entro a una empresa a vender lo que fuere, se me cae algo en el pie, me quiebro la tibia, el peroné, me van a pagar diferentes rubros. El trabajador, por el mero hecho de ser trabajador, está acotado a la indemnización que le da la ley de riesgos de trabajo, y que es diferente y distinta de la que tiene cualquier ciudadano civil. Entonces, de esa manera, se vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución en el artículo 16. Está, también se lo obliga a litigar en el fuero civil en el caso de que quiera reclamar la reparación integral. Entonces se lo sustrae de sus jueces naturales. El artículo 18 impone la obligación, la obligatoriedad de los jueces naturales. Y una pregunta aún más puntual. La ley modificó que el trabajador, al acudir a la justicia, tiene que ir a la justicia civil. Antes era la justicia laboral, ¿no es así? Antes, por una cuestión de, también por una cuestión que declaró inconstitucional la norma que así lo establecía en el régimen anterior, en la 24.557, que no se derogó por completo, sino que tiene todavía vigencia en las partes que no fue modificada, exigía para poder hacer el reclamo en materia civil acudir a la al fuero civil, pero eso fue declarado inconstitucional por Castillo, para el, por un fallo que se llama Castillo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por un fallo que se llama Quiroga en la Corte de Provincia. ¿Y en qué afectaría precisamente a los trabajadores en vez de tener que acudir a la justicia laboral, a la civil? Mirá, el derecho laboral, para hacerte escueto, ¿no? Para ser breve, sintético, existen una serie de principios que son el principio protectorio, en el caso de dudas está en favor del trabajador, el principio de progresividad, y que tiene en cuenta es la hiposuficiencia que existe en la relación entre empleador y trabajador, ¿sí? Trata de compensar la menor capacidad intelectual y económica que tiene el trabajador frente al poderío que tiene el empleador. Esa estructura mental que tiene el fuero laboral no la tiene el fuero civil. No es porque los jueces civiles no carezcan de capacidad de trasladar en números un caso laboral, sino que no están empapados y no están formados con esos principios que informan el derecho al trabajo. Está bien. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho la entrevista y, bueno, muchas gracias por participar de Entregado en Mano. No, espero que les haya sido útil, chicos. Sí, muchísimas gracias. Por favor, ya. Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos a una tanda y vamos a venir con... ¿Qué tema viene ahora, Loli? Ahora vamos a tener la presencia de Daniel, que es parte de la Comisión Territorial, de la Comisión por el Edificio Único, que nos va a venir a contar un poco sobre los incidentes que ocurrieron hace un par de semanas en Marcelote. Así que si te parece, vamos ahora vamos a escuchar Sin Palabras de la Vela Puerca. Temazo. Perfecto. Thank you. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Entregado en mano. Después no digas que no te lo dimos. www.manifiesta.tk. ¡Qué rico que está esto! ¿Por qué no me lo das? ¿Qué es esto? Pasame una porción de paritaria. ¡Oh, tómate la paritaria! ¡Mirá el conflicto docente! ¡Conflicto docente! ¡Qué dulce! ¡Mirá la salsita que tienes! Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Seguimos acá en el onceavo programa de Entregado en Mano por Radio Manifiesta, la radio del Centro de Estudiantes. Y bueno, antes de arrancar con el tema que nos trae hoy acá, vamos a pasar otra vez las vías de contacto, ¿te parece? Me parece perfecto. Así hacemos los deberes bien, sí, no nos retan. Todo ordenado, no nos retan, ¿viste? Después se nos viene la noche, si no. Bueno, el mail es radiomanifiesta@gmail.com, el Facebook es Radio Manifiesta, espacio sexo. El Twitter es @radiomanifiesta y la página de internet para escuchar los programas es www.manifiesta.tk. Una vez hechas las formalidades, estamos acá presentes en el estudio con Daniel, que forma parte de la Comisión Territorial. De la Comisión Edilicia. ¿Cómo estoy con la Comisión Territorial? Este centro de estudiantes tiene muchas comisiones. Demasiadas comisiones. No sé, me empezaron a responder. Recordar una cosita. Prometiste que el sábado pasado ibas a ir a la comisión de articulación. Prometí que iba a ir, pero me había olvidado que tenía parcial. Me la pasé estudiando. Igual vi las fotos y la verdad que lo que está haciendo la comisión territorial es muy, muy lindo. Yo voy a tratar de participar. El tema es que viviendo lejos, viste, uno te lo recomiendo. Le complica ir a Constitución. Pero ahora vamos con la comisión de verdad, que es la comisión del edificio único, que es la que hoy nos trae acá. El programa pasado fue la Comi Territorial. Hoy vamos a hablar con los de la Comi del edificio único. Pero bueno, en realidad no es al azar que vamos a tocar este tema, sino que lo vamos a tocar a raíz de lo que ocurrió en MT hace un par de semanas. Otro incidente más en cuanto al edificio. Uno tiende medio a naturalizarlo, pero sigue siendo catastrófico y terrorífico lo que pasó. Así que bueno, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Nada, primero gracias por traer acá la Comisión Edilicia. Lo que sucedió fue más o menos alrededor de un mes, hace un mes, que al subirse una compañera en el ascensor, estaba subiendo para ir a cursar normalmente, y en eso el ascensor falla y comienza a caer. Cae el ascensor hasta determinado piso. Sí, no, pues imagínate. Frenó. No, no, sí, por yo suerte. Me muero. Frenó y bueno, en eso lograron sacar, la chica está bien, no pasó nada. No pasó nada. Lo que sí pasó es que estuvieron 2 semanas sin ascensor en MT. Hay un solo ascensor en MT en una sede donde son 5 pisos, en un subsuelo, donde tienes personas que capaz no pueden subir los 5 pisos, que necesitan un ascensor, y estuvieron 2 semanas en esas condiciones. Ante esto, desde la Comisión Edilicia lo que hicimos, hubo un consejo superior en el cual llevamos un plan de refacciones inmediatas para MT. Ante esto, Caletti dijo, se negó a hacer refacciones en MT, ya que dice que el próximo año se van a mudar acá las ¿para qué lo vamos a arreglar si total ya se mueve? Exacto, está bien. Lo que él decía era que no se puede hacer una inversión en MT si a la final van a venir para acá. Claro, total, se mueren un par en el ascensor, no importa. Claro. El año que viene nos mudamos y ya estaban claro, ingresando los estudiantes. Qué bueno. Y lo que, claro, no, y lo que pasa es que el tema es que tampoco hay una fecha fija, porque primero se decía que iba a ser para mediados del 2013, después para finales del 2013, que en realidad sería comienzo del 2014, entonces tampoco hay una fecha fija de la mudanza. No se tiene certeza alguna. Los estarían bicicleteando, así dicho mal y pronto. Exactamente. Bueno, otro gran drama que viene de hace un montón de tiempo ya, porque los problemas edilicios, tanto en Marcelo T como en la sede que solíamos cursar nosotros, que era la de Ramos, la situación era terrible. Claro. Sí, no, y aparte de que acá en Constitución tampoco está contemplada varios reclamos que se tiene, como la biblioteca, una sala de estudios, un comedor de hecho estudiantil, el jardín materno-maternal, materno, paternal, sí, que no se tiene acá. Sí, cosas que desde el Centro de Estudiantes se están tratando de impulsar hace rato ya, pero bueno, es que estamos en la misma de siempre. Claro. ¿Vos qué estudias? Ciencia política. Ciencias políticas. Bien, bien, un compatriota. No, ¡vamos! No eras el único. No eres el único ahorita. Y sí, yo la verdad es que el jueves pasado nos reunimos en la sede de MT. Okay. Yo la verdad que nunca había entrado, siempre había hecho trámites como en el hall, nunca la había conocido. Claro. Y me pareció como desastrosa y se me vino un poco a la mente la pregunta de cuál fue la razón por la cual mudaron primero a las carreras de... ¿Por qué no lo mudaron las dos juntas, todos juntos? ¿Por qué no hicieron todo junto? ¿O porque la sede de Ramos, si bien no era una cosa... Que se estaba cayendo. Espléndida, pero La sede de Marcelo T. realmente está no parece... en peores condiciones. No sé si no parece una facultad, ya es algo que es... Sí, sí, sí, no. Yo, por ejemplo, yo vengo del Ecuador y el primer día que llegué acá a Buenos Aires me fui para conocer MT. Claro, ¿cuál fue tu impresión llegaste a MT de Ecuador? ¿Qué digo, hice? No, llego desde allá... Me entro a la facultad y digo, primero no sabía dónde quedaba, entonces digo, no puede ser acá. Entonces entro y decía, ¿cómo puede ser? O sea, estaba terrible, parecía que se estaba cayendo el edificio. Y eso que fue en el 2010 y se cayó, de hecho, cayó, una por eso, toma por eso. Todo al respecto de eso. Y aún en 2012 seguimos en esto, o sea, claro, en el mismo discurso. No, y encima también es un poco paradójico dónde está ubicada la sede, que tenés al lado medicina, al lado odontología, económicas, al lado económicas, no, y parece que esto no fuera una facultad que los que estudiamos sociales no merecemos un edificio. Da esa sensación. Y hasta me animo a decir que no es solo una sensación, ¿no? Porque... No es una sensación, no. No es por ser pesimista, ¿no? Pero sí, es la verdad que es bastante, bastante triste. Pero bueno. Si nos dicen que para finales de año que viene vamos a estar todos juntos, ¿quién te dice? Ojalá. Sí, no hay fecha fija. No hay fecha fija. Entonces por eso también desde varias comisiones, no solo desde la edilicia, sino desde las otras comisiones creadas en este año por el sexo, más varios estudiantes independientes, hicimos una jornada estos días respecto al edificio. Entonces mañana específicamente, mañana viernes 2 de noviembre, se va a llevar a cabo justamente una puesta en común de lo que queremos en este edificio, de que hay que exigir una mudanza ya, y de que acá necesitamos una biblioteca, necesitamos una sala de lectura, necesitamos un comedor. Necesitamos un comedor. Sí. Algo más básico. Claro, eso es básico. Y, sí, no, y se hizo el edificio y eso no se lo contempló. Y mañana entonces hacen una reunión las diferentes comisiones de... No es una reunión, es más una actividad. Se va a llevar a cabo acá en la Plaza Seca de acá de Constitución. De Constitución. A las 6 de la tarde. Bueno, tenemos a las 6 de la tarde eso y a las 7 Osvaldo Bayer con Cerneri. Ah, un adelanto de lo que viene. Así que mañana es un día que... Agitado. Tenemos muchas actividades. Pero bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber participado de este 11º Entregado en Mano. No, muchas Espero gracias a ustedes. Que te tengamos acá en la radio también, ¿no? Podrías. Así lo haces, así tenemos favor, otro me futuro... Me siento muy solo en esta radio. Otro futuro politólogo acá. Me hablan de cosas raras, yo no los entiendo cuando hablan, es como... Claro, como que capaz, viste, nos ponemos a hablar de materia, de profesores, y lo ves, claro, que no pone cara de... ¿Y vos en qué cátedra estás? No, yo estoy en política. Claro, horrible, aparte, yo creo que tardé 5 jueves en acordarme que él era de ciencia política. Entonces le preguntaba, ¿y vos qué materia estás haciendo? No. Y igual, aprenderse mi nombre no sabe lo que estuvo. No. No, claro, si ahorita recién te preguntaron otra vez. Sí, no, eso es horrible, me trata muy mal. Terrible. Me trata muy mal. El nombre lo sé, el tema es que lo escribo mal. No, y aprovecho el espacio para hacer una invitación a los oyentes a participar de la Comisión Edilicia, ya que es algo que nos incumbe a todos. Bueno, vale, claro, vos sos un estudiante independiente. Sí, yo no estoy agrupado. Un dato muy importante. Yo creo que no es por tirar chivos, sino más que nada por decir algo que me sorprende mucho de este centro de estudiantes, es eso, de que cada vez más compañeros no agrupados, como es el caso de nosotros, están pudiendo participar de actividades de la facultad y pudiéndose apropiar de los diferentes espacios que ofrece, ya sea desde la radio, desde la comisión territorial, desde las decisiones acerca del edificio, de las decisiones acerca del plan de estudios, y así puedo seguir un rato más. Recordanos cuándo es que se juntan. Los lunes nos juntamos, alternamos, un lunes en MT, un lunes de acá en Constitución. Ah, bárbaro. Y lo hacemos a las 5 de la tarde. Perfecto, la tarde. Buenísimo. Sí. Para este lunes, ¿dónde arrancan? Este lunes sería en MT. En MT. ¿En dónde? Sí. ¿En el estacionamiento? En el estacionamiento. Perfecto. Bueno, pero ya a partir de ahora vamos a empezar a promocionar la comisión. Me parece muy importante que puedan estar. Bueno, ¿te parece, Augusto, si

Estamos acá con Carlos, que él forma parte de... El programa de radio de Rocando a Roca. Así es, Rocando a Roca, que es una iniciativa, digamos, que llevamos adelante la mayoría de pibes de Comu. Hay algún pibe de políticas también suelto, así siempre que... Están ahí. Estamos en todos lados nosotros. Somos cinco de Comu y uno de políticas, que es un proyecto que salió de la universidad, que salió de la cátedra Piscitelli, no, aunque usted no lo crea, salió algo por ahí. Y bueno, y como todo proyecto, cuando termina la cursada, muere ahí. Y sin embargo, bueno, algunos decidimos tomarlo y continuarlo y cambiar lo que era una campaña, ¿no? Esta cuestión de sacar la Roca al billete a hacer radio, tratar de ser un medio. Y bueno, lo estamos intentando hacer con las limitaciones que implica por el tiempo, por el todo laburamos, pero bueno, de a poquito lo vamos llevando. Es una radio a pulmón, como la nuestra. Claro, y además, sobre todo porque nosotros pagamos un espacio. O sea, lo bancamos nosotros, no es que... Claro. No vimos en su momento canales de difusión para lo que queríamos hacer y dijimos, bueno, este año ya está, lo bancamos nosotros y la idea del año que viene es entrar en una radio comunitaria, algo más del palo. Claro, ¿y dónde lo están haciendo ahora? El programa sale los miércoles de 7 a 9 por Cindy al Radio, todos los miércoles. Igual lo subimos los fines de semana para que la gente cuando quiera lo pueda escuchar. Perfecto. Está bien, buenísimo. Uh-huh. ¿Y de qué más, o sea... ¿De qué trata ¿De qué programa? Trata Pagan? Porque el proyecto se entiende, pero... Claro, no creo que hablen solo de Rocando a Roca porque es un tema. En el día a día, ¿qué es lo que hacen? Bueno, la idea es tomar de Rocando a Roca más como una frase que implica algo, como una metáfora. O sea, ¿qué implica hoy en día decir derrocar a Roca? Porque por un lado vos, digamos, es de progre decir, listo, pongo me gusta, sacar a Roca, que no es muy complicado, que última está bueno y es valedero, pero de ahí a pensar la frase derrocar a Roca en la actualidad es un paso más. Y siempre decimos, o sea, derrocar a Roca es... tener en cuenta el contexto en que vivimos, la política, o sea, no puedes derrocar a Roca y votar a Macri, esa es básicamente por donde cerramos nosotros la sí, idea. Y que aparte yo pienso como que se empiece a tener un poco más en cuenta y que no se olvide de lo que son los pueblos originarios, ¿no? Que, bueno, por esta razón, mañana se va a estar llevando a cabo acá en la sede de Consti, de la Facultad de Sociales. Se va a venir Osvaldo Bayer y Andrés Cerneri, quienes están llevando a cabo el proyecto de la de Mujer en Originaria, que en lo que consta básicamente es en esto, en sacar el monumento a Roca y armar un monumento que homenajee a la mujer originaria. Y que sea a cabo por el aporte de todos, por el bronce que aportan todos. Claro, y por eso, bueno, ahora lo tenemos en comunicación, que lo va a saber explicar muchísimo mejor que nosotros, Andrés Cerneri, que es el artista plástico que está junto a Bayer llevando... Acabó la obra. Exactamente. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Loli, buenas noches, ¿cómo están? Hola Augusto. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de qué se trata un poco este proyecto... De la mujer originaria, para aquellos que no están tan en el tema. Bueno, el Monumento a la Mujer Originaria es un proyecto político que utiliza el arte como una estrategia de comunicación. La intención es construir el monumento más grande que se va a hacer en Argentina y producto de ello, bueno, tiene que haber una gran aceptación y una participación multitudinaria, ¿no? Si no, esto no podría suceder. Tal cual como hicimos con el monumento al Che, cuando 14.700 personas donaron 75.000 llaves para que le donemos a la ciudad de Rosario ese homenaje a la Revolución Cubana, ese homenaje a las ideas del Che, ¿no? Intentando decir una figura del Che que no se compra ni se vende, como muchas de las figuras que están en las remeras y en los pósters, y que sea producto de la solidaridad y el trabajo voluntario de muchas personas. Así que en esta ocasión, bajo la idea de Osvaldo Bayer, él fue quien comenzó este proyecto, de rendirle un homenaje a los pueblos originarios de la misma manera, bueno, lo primero que hicimos con Osvaldo fue consultarle a mujeres y hombres de pueblos originarios cómo veían esta posibilidad, esta en forma... estratégica, ¿no?, de comunicación, cómo podíamos hacer para poder llamar la atención aún a los medios que nunca hablan sobre la suerte de los pueblos originarios. Y que podemos hablar también de un proyecto que al principio decimos así, ¿no?, la escultura más grande de Argentina, pero sabemos, quienes estamos más involucrados en estos temas en relación a los pueblos originarios, que eso no es lo importante. Lo importante es que mucha gente conozca más sobre la presencia de los pueblos originarios en Argentina. Y hay tres informaciones muy básicas y muy claras que nos van a permitir propagar una especie de ABC en la mayor cantidad de gente posible, para que más gente se sensibilice y pueda opinar y pueda tener más información sobre su propia identidad, ¿no? Una de las informaciones es que vivimos en un país en donde se hablan entre 14 y 20 lenguas. Eso nos da una dimensión de la pluralidad cultural que nos compone, ¿no? Como esta gran familia que somos todos los argentinos. Otra de las informaciones es que el 63% de la población tiene un vínculo genético con algún pueblo originario. Eso significa que 6 de cada 10 personas en Argentina tienen alguna familiaridad con algún pueblo originario. Estamos hablando de una gran cantidad de personas. Y otra información muy clara, que nos permite también dimensionar quiénes somos, es que vivimos en un país, pero que adentro cohabitan 30 naciones, aproximadamente 30 naciones. Entonces, estos tres datos son la verdadera sustancia del proyecto. Y en el camino, en el desarrollo, nos vamos organizando, que también es una linda oportunidad para seguir ensayando esto de organizarnos, de una manera multisectorial. Es un proyecto que no se detiene en algunas coyunturas o situaciones coyunturales esto lo digo a título personal, una especie de intoxicación mediática respecto a Félix Díaz sí, Félix Díaz no, algunas cuestiones que tienen que ver directamente con el gobierno, sí o no, sino que lo que queremos hacer es regalarle a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que más invisibilizó la presencia de los pueblos originarios en Argentina, regalarle a esta ciudad la escultura más grande de todo el patrimonio escultórico, para que esté presente para la eternidad esta presencia originaria, que podamos visibilizar la presencia de los pueblos originarios y que más gente pueda también entender cada vez que viene un grupo a hacer un reclamo, cuando nos enteramos que mapuches en algún lugar hacen una huelga de hambre, o que se corta una ruta en el noroeste argentino, o que se cortan los alambrados en algún campo que fue comprado con comunidades de pueblos originarios adentro, cuando escuchamos estos reclamos que tienen que ver con lo ambiental o con cuestiones del petróleo, de la minería. Bueno, nos va a permitir entender mejor esos reclamos de justamente las personas que más saben sobre el cuidado de la tierra, porque vamos a saber un poquito más, ¿no? Es como construir una anécdota, esta idea de que mucha gente con una llavecita, con un pequeño elemento de bronce, participe y también sea dueña de esta obra colectiva. Claro, es eso de que al ver el monumento todos los que hayamos donado nos sintamos como parte de que es algo nuestro también, sí, aunque sea por ese lado. Y tengo una pregunta, ¿para cuándo se estima que va a estar listo el monumento? Bueno, es un proyecto difícil porque sí. El desafío es juntar justamente 10 toneladas de bronce. Cuando hicimos el monumento al Che habíamos juntado 3 en 2 años y medio, y bueno, ahora vamos ya por el tercer año y ya tenemos juntados un poco más de 6 toneladas. Vamos. Vemos con mucho orgullo que estamos en la recta final de este proyecto. Ojalá que al cabo de un año más estemos abocados a la colecta y después durante algunos meses terminar la escultura para finalmente donarla a la ciudad de Buenos Aires. Está tipificado así, ¿no? Es una donación con cargo. La donación con cargo es que los donantes vamos a pedir una condición para hacer esta donación tan grande, que tiene que tener unas espaldas políticas muy, muy grandes también. Por eso es necesario hacer mucho ruido ahora en el camino, ¿no? En la construcción. Por eso es necesario que mucha gente participe. No sería lo mismo que mucha gente, que poca gente donara mucho bronce a la forma en la que lo estamos haciendo, que mucha gente participe con un poquito bronce, ¿no? La idea es esta, que muchas, muchas personas formen parte del proyecto, que vamos a ser todos los donadores de esta gran escultura, y que va a estar emplazada ahí en el mismo lugar donde está ahora el monumento a Roca. Por eso también el proyecto está mucho más abocado, mucho más nos tiene más ocupados esta parte constructiva, esta parte solidaria con tantos valores y con tanto contacto con los pueblos originarios, hablando más del orgullo de las culturas de los pueblos originarios, que tienen muchas cosas para transmitir muy positivas, y un poco menos, con un poco menos de fuerza le estamos poniendo, porque vemos, para nosotros lo vemos tenemos muchas certezas, tenemos estamos totalmente persuadidos de que lo vamos a lograr, esto de sacar el monumento a Roca. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque tenemos declaraciones de interés de cada uno de los partidos que conforman la legislatura porteña, incluso del macrismo, ¿no? Entonces, vamos a poder no generar un choque dialéctico, un choque de discusiones que solamente van a generar, es como meter el dedo en la llaga, no es la intención. Nuestra estrategia en términos legislativos es construir primero la escultura, darle mucha, mucha prensa a esa construcción y celebrar esta obra construida por la gente, y después presentar los proyectos necesarios en términos legislativos, hacer las consultas que sean necesarias, siempre por un camino de respeto. Y bueno, también entendemos que los políticos vamos a tener que darle una demostración de confianza para que sepan que esto es una obra que no está comandada por una comisión o por un historiador como Osvaldo o un escultor. Esto es una obra construida realmente y legítimamente por el pueblo, ¿no? Claro, es como un poco... Muy fuerte todo lo que nos está contando, una carga simbólica enorme. Sí. Pero quizás para desviarnos un poquito y meternos en lo que va a ser El encuentro de mañana. Quería preguntarte cómo surge esto de venir a nuestra querida Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, porque para nosotros es el ámbito más rico. Justamente todo lo que les estoy contando es lo que más me apasiona de toda esta obra, ¿no? Es la comunicación, es el poder darnos la oportunidad de interpelarnos, de entender más quiénes somos. Yo creo que cuando hablamos de todos estos temas, ¿no?, que se refieren a de dónde venimos, a intentar entender cuál es nuestro código genético como pueblo, quizás sea uno de los mejores ámbitos el académico y las facultades sociales específicamente para poder hablar, ¿no?, para poder aprender más. No queremos ir solamente a exponer un tema. Me parece que es una buena oportunidad para que lo debatamos, para que lo charlemos. Y aparte que surge de esa facultad también una gran cantidad de voluntarios que participan hoy con el proyecto, que son justamente los que han logrado que hagamos la charla en ese lugar. La comisión de prensa del proyecto son todos estudiantes de esa facultad. Sí, no creo que te vayas a salir decepcionado de acá con el tema debate y difusión y nada. Desde acá, desde la radio, particularmente te vamos a tratar de ayudar lo más que podamos con la difusión de las llaves y la participación de todo el mundo que nos escucha. No es mucho, pero debe ser bastante. Sí, seguro. Aparte, cada vez más se está volviendo más masivo el proyecto y se están formando cada vez más centros de acopio para las llaves. Donde sea que lugar que vayas, hay algún cartelito, un doná tu llave y eso está muy bueno. Sí, la verdad que yo estoy muy contento. El proyecto fue creciendo y fue tomando una dimensión, la verdad que si bien, no voy a mentir, estaba calculado, porque la verdad que queríamos que esto tome una dimensión tan grande como la que está tomando, pero no deja de sorprender, ¿no? Y por ahí me parece también interesante la idea, esto que quiero recalcar. Nosotros no estamos pidiendo faltarle el respeto a nadie, ¿no? Tenemos que, cuando hablamos del general Roca, muchas veces hacemos chistes, muchas veces intentamos buscarle hasta con rimas, denostarlo y tirarlo abajo, ¿no? Derribarlo políticamente. Estamos justamente, perdón que te interrumpa acá, pero con unos chicos que tienen un programa de radio que se llama Derrocando a Roca. Claro, claro. Exactamente. Y yo creo que está bueno que nos demos esta oportunidad para discutir y para escuchar a los que lo están defendiendo. A veces yo digo el chiste en algunos lugares, sobre todo los que me imagino que ven Los Simpsons, que digo, no queremos hacer con Roca lo que le pasó a Jeremías Springfield, ¿no? La idea es que no lo queremos ni derretir, ni serrucharle la cabeza, ni desaparecerlo. No somos ese tipo de personas. Nosotros queremos recordarlo muy bien a Roca, de hecho recordarlo más de lo que se lo recuerda ahora, solo que como lo que fue. Entonces, lo que incluso sabés que dentro de nuestra estrategia, queremos sacarlo a Roca y que el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decida dónde lo quiere poner. Y que revisen ellos a ver qué le pasa a la gente con esa figura que se va del billete, que tantas que tantas ciudades de todo el país están cambiando el nombre de Roca por algún otro nombre. Esto, más allá de proyectos oficiales o no, hay una gran cantidad de ciudades que se han tomado la iniciativa desde distintos partidos políticos para sacar el nombre de Roca y ponerle otro nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pasando con la figura del general Roca. En Buenos Aires también vamos a dar una señal fuerte de esto que estamos aprendiendo, quizás gracias a esta información que nos acercó las investigaciones de Osvaldo Bayer. Y también es muy necesario que en esta ciudad donde se concentran los medios nacionales podamos dar uno de los mensajes más potentes, ¿no? Para poder generar confianza a quienes están luchando por sacar el monumento de Roca o la calle Roca, pero no solamente como un acto que puede llegar a entenderse como un acto de revancha o un acto de venganza, no. Tiene que ser para todos, incluso para el que es de derecha, para el que es de izquierda, para todos como un acto de justicia y de reparación de nuestra memoria. Me parece que ahí es donde yo entiendo que el arte tiene un sentido como una herramienta. Yo tendría cuidado con el capitán Beto, que es capaz de sacar la estatua de San Martín y ponerla de Roca enfrente de la casa de Rosada, pero vos fijate. Tiene que medir sus consecuencias, porque imagínate que nosotros, si estamos hablando de que de acá a un año y medio es para cuando le hagamos esa donación, vamos a estar muy cerquita del 2015, así que es cuando realmente queremos hacerle la donación, ¿no? Así que vamos a ver si en tiempo de campaña se anima a decirnos que no. Le van a surgir un par de preguntas, me parece, pero bueno. Tema para otra discusión. Bueno, pero mañana va a ser una buena oportunidad. Sí, sí. No te vas a ir decepcionado, te lo aseguro. También quiero recordar que mañana va a ser una buena oportunidad para traer llaves a aquellos que todavía no hayan donado. Todos tenemos en nuestras casas llaves que no usamos, así que las pueden traer acá a las facultades sociales. Mañana, y si no, ¿dónde más también? Sé que hay un montón de lugares, pero así bueno, como... hay muchos lugares en la página www.mujeroriginaria.com.ar o simplemente ponen, mira, te hago el desafío Google, ponen la palabra monumento en el Google y va a salir como una de las primeras cosas este proyecto que tanto tránsito tiene en internet. Bueno, así que pueden buscar en esa página Mujer Originaria, hay algo así como 200 centros de acopio en todo el país, cada una de las provincias está organizándose de alguna manera para poder acercar algún pedacito de bronce, y bueno, me parece que es la forma más legítima de poner una escultura en nuestro patrimonio escultórico, ¿no? En el espacio de todos. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la entrevista. La verdad es que nos has contado un montón de cosas sumamente interesantes. Y bueno, mañana nos estaremos viendo acá en la Facu, ¿no? Y yo ya quemé tanto la charla que ya ni iría mañana. Ya estás. Por favor. Con esto estás. Ponemos tu audio y ya está. Ya les dije todo. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver mañana. Acabo de hablar con Osvaldo Bayer. Está contentísimo de ir mañana. Así que, bueno, ahí estaremos todos. Pueden acercarle una llave directamente a Osvaldo, dársela en la mano y bueno, y después decir con orgullo que formaron parte de este proyecto, ¿no? Y le dimos la llave en la mano a Osvaldo. Qué grande, Osvaldo. Buenísimo. Bueno, Andrés, muchas gracias y bueno, esperamos tenerte alguna otra vez también acá en Radio Manifiesta. Capaz te volvemos a llamar por algún otro tema. ¿Cómo no, Loli? Sí, muy buena onda. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Augusto, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pasó Andrés Cerneri, la verdad que fue muy interesante la entrevista que nos dio. Entrevista. Monólogo, pero excelente, ¿no? Excelente, llenó de información. Excelente, la verdad es que... No, y también contar que hay proyectos legislativos que se suman al Monumento a la Mujer Originaria, sobre todo hay un diputado de Proyecto Sur, Alejandro Godard, que retoma un viejo proyecto de sacar el Monumento de Roca de la Diagonal Sur, y bueno, y trasladarlo a donde quiera la oligarquía, tener a su héroe. Así que... Insisto, yo tendría cuidado. Pueden terminar en cualquier lado esa estatua, no sé. No, bueno, pero cada uno con su héroe. O sea, acá tenemos a San Martín, ¿por qué no? Y allá ellos que se queden con su referente. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, entonces, viernes 2 de noviembre a las 19 horas, acá en el auditorio de la Facultad de Sociales es Constitución. Trae tu llave y quedate para el debate. Recién fuera de micrófono estábamos hablando, cambiando rotundamente de tema. Estaba contando acá, Carlos, que se perdió el taller de conducción-locución que estuvimos dando hace un par de semanas y estaba muy triste, casi llorando. Es jodido enterarse el día posterior. Ah, no, eso es horrible, es horrible. La verdad que entrar al Facebook... Yo debo contar un secreto que probablemente se note hoy. Yo me lo perdí también. Yo fui, pero no se nota, pero él estuvo muy bueno, la verdad que... pero nada, la verdad que valió la pena. Y... bueno, nada, van a seguir habiendo talleres, pero... Sí. Ya tuvimos, el taller de edición, el taller de conducción, que, bueno, por lo que contaban estuvo buenísimo, y para la gente que nos lo perdimos, como vos y como yo, pueden entrar a www.manifiesta.tk y escuchar todo lo que contó el grosso de Leonardo Busquets, que estuvo tirando un montón de tips, un montón de ejercicios, un montón de... Dicen los que estuvieron que no paró. Aparte, parece que la manifiesta arranca teatro. Es una cosa de locos esto, ¿no? No sabemos de dónde vamos a terminar. ¿Cómo es eso? No, todavía no puedo adelantar nada porque no está nada confirmado, pero quién sabe. Las cosas que uno mira se vienen a tirar hacia el aire. Sí. Pero bueno, Además, como estudiante está bueno que muchas veces está esa queja de, bueno, que no hay práctica en esta carrera, que yo creo que hay un poco. Tampoco uno puede esperar todo arriba. Me parece que también está bueno esto de generarse el espacio e ir y formarse uno, ¿no? Esperar que le dejen todo servido. Así que estaremos más atentos a los nuevos talleres de radio. Hay que entrar más a Facebook. Yo creo que es muy interesante eso que vos decís de que al no tener todo servido, somos una facultad que claramente no tenemos todo servido, uno sale a buscar las maneras de poder alcanzarlo. Y creo que está muy bueno eso porque somos nosotros los mismos estudiantes los que los organizamos. Así que bueno, vamos terminando este bloquecito. Vamos a una tanda y seguimos con más Entregado en Mano. Sí, ¿parece? Entregado en Mano. Después no digas que no te lo dimos. www.manifiesta.tk. Es muy importante llevar la lucha armada a todo el continente latinoamericano. ¿Para qué? Para que la revolución socialista llegue finalmente a todos los pueblos de nuestra América. ¿Cómo? Con la lucha armada, compañero, y el plan combativo, viernes 17:45 a 19 horas, aula 208. ¡Compañeros, es hora de que dejemos de hacer payasadas en nuestro gremio! Talleres de la facultad en la sede Constitución. Treva. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta@gmail.com. En Radio Manifiesta. Radio Manifiesta. Servicio informativo de Radio Manifiesta. Nos manifestamos. Radio Manifiesta. Y te informamos. Mauri no quiere. El bloque del PRO suspendió la reunión de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña que debía tratar el proyecto de urbanización de la Villa 31 y 31 bis. ¿Sí se puede, Obama? El martes 6 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el actual presidente Barack Obama podrá postularse para la reelección por única vez. Chau, chau, adiós. El martes 23 de octubre falleció el ex funcionario de la dictadura Attilio Alterini. Fue decano de la Facultad de Derecho y candidato a rector en el año 2006. Es ley. La Cámara de Diputados convirtió en ley, por 131 votos a favor y 2 en contra y una abstención, el proyecto que habilita el voto para los jóvenes entre 16 y 18 años. ¿Empezamos a grabar? ¿No estamos grabando? Sí, estamos grabando. No me escucho. ¿El guión dónde está? No me escucho. Ahora yo escucho a mi hermana. Dale, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera, un fantasma recorre social. Una radio abierta, esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de sociales. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. Bailar, sí, pasarla bien, sí. Hay vamos, un taller vamos, de danza contemporánea. Vamos los viernes de 7 a 9 aula 200 en la facultad. Talleres de la facultad en la sede Constitución. En mano, ese panfleto difícil de no escuchar. Otro sábado de mierda más. La única boluda que cursa y no sale el día anterior soy yo, parece. Seguro que todos estos se fueron de joda mientras que yo leía los presosos hegemónicos de la China maoísta. El dilema de las escaleras. ¿Me hago la chica saludable a una típica publicidad de nuestra sociedad patriarcal? ¿O intento romper el canon y mando cagar el ejercicio físico que esconde una clara intención de sexista hacia el cuerpo femenino? Ya fue. Yo rompo mi hábitus burgués clásico. Cada vez que viajo en este ascensor, siento que la relación entre base y superestructura pende de un hilo. ¡Eh! ¿Qué carajo pasa? Se paró. ¿En dónde mierda que? ¡Ayuda! Compañera. ¿Qué te pasó? Si se abrió la puerta y se empezó a mover todo, pensé que me hacía bosta. Esto es culpa de la gestión, claramente. Ya hemos reclamado incontable cantidad de veces ante Caletti. Por supuesto, no recibimos respuesta alguna. ¿Qué mierda me importa? ¿Me puedes ayudar a salir? Pero compañera, es fundamental que reflexionemos sobre el accionar de la gestión actual, su política de desentendimiento y despolitización de los estudiantes. ¡Dejá de hablar de la gestión y ayúdame a salir, pelotudo! Disculpame, querido. ¿Quién sos? Mirá, yo soy de la UES. Te voy a decir una cosa. Esta gestión es lo más grande que hay, es lo mejor que nos pudo pasar como estudiantes de la universidad. Pública. ¿Vos viste cómo está el edificio? Está re bien construido, chicos, no se cae nada. ¿Me ayudan a salir, por favor? Pero ¿qué me estás hablando de que el edificio que está bien? ¿Cómo me podés decir? La gestión no se hace cargo. Es un desastre, se cae a pedazos. Hay que tomar la facultad. Son unos cínicos, toma facultad. Chicos, sigo acá, por favor. ¡Ey! Esperá, bueno, pero yo creo que tenemos que hacer una asamblea. Y después intentar... ¿Ves que son antidemocráticos? Asamblea, son... La asamblea es un mecanismo democrático, papá. ¿De qué me estás hablando? Son más gorilas que King Kong. Yo creo que tendríamos que votar a ver qué hacemos. Pero, ¿qué hacemos? Chico, porque yo primero soy. ¡Para! ¿Se escucha algo? Tranquilo, jóvenes. ¡Es Bibliosoc! Sí, soy yo. Soy Bibliosoc. Tranquila, señorita. Yo la rescataré. ¡Sí! Vamos. Oye... Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú,

asamblea se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta 103.1. No, boludo, no tenemos frecuencia. Entregado en mano, un programa sin excusas para no escucharlo. ¿Qué vamos a grabar? Esto hay que decirlo. Tenemos varios temas. Podríamos empezar aprovechando la presencia de una figura que está el mundo del hombre, el fútbol y la mujer. La cuestión sería la siguiente: ¿en qué medida es cierto cuando un hombre se esfuerza ante la presencia de la mujer que le agrada, genera cosas en su panza o no, le gusta, y se esfuerza para que eso suceda, repercute realmente en la mujer? Actualmente, cuando una mujer va a ver un partido de fútbol, que lo alienta, lo hace de claro, va porque hay alguien que le gusta o algo. Lo que puedo decirles es que la primera vez que lo fui a ver a la cancha, me di cuenta que todas esas cosas que me daban asco en los jugadores cuando escupen, se limpian la transpiración con la remera, todo. Me encantaba en él. Me encantaba verlos escupir, agarrarse los huevos. Bueno, son muchos datos. Datos. Yo me quedé con lo de los huevos. Otra cosa. A mí es lo que resonancia me hizo los huevos. Esto hay que decirlo. Radio Manifiesta. Agarrarse sus testículos. Sí. Efectivamente. Las gónadas. Esto hay que decirlo también. Las gónadas, creo que nadie lo puede dicho mejor que Gabriel. Las gónadas, esto hay que decirlo. Ya que está, le voy a hacer una reflexión. Esto hay que decirlo, muchachos. Radio Manifiesta. Bueno, seguimos acá en el 11º programa de Entregado en Mano. Yo creo que el separador del Esto hay que decirlo, para mí es el mejor separador de todos. Cada vez que lo escucho, no solo me muero. Todas las artísticas de todas este las programa. Artísticas, pero el del Esto hay que decirlo, que para mí es la mejor sección del programa. Bueno, pero estamos acá en presencia del que dijo la gran frase de las gónadas. Pero increíble, o sea, no sé cómo da eso. Da la cara, da la cara. ¿Cómo? Esto es radio, ¿cómo voy a dar la cara? Pero ¿cómo se te ocurrió, Gaby? ¿Cómo se te ocurrió? Porque se improvisa, son cosas que se... Es la magia. Sabemos de improvisar. Una palabra que yo no sé, nunca se me hubiera venido a la cabeza. Claro, uno a veces se caga de risa de palabras que, o sea, están bien dichas para... No sé, vos las buscás en el diccionario y están, pero como no son parte del lenguaje común, causan gracia por eso. Es el lenguaje, ¿no? Que es un flujo interminable, pero bueno. Yo creo que, la verdad, que felicitaciones porque... No se le hubiera ocurrido a nadie. Bueno, antes de empezar con el Esto hay que decirlo... volvemos a recordar las vías de contacto. Por favor. Bueno, para mandarnos un mail lo pueden hacer a radiomanifiesta@gmail.com. Para agregarnos a Facebook, Radio Manifiesta Sexo. El Twitter, @radiomanifiesta. Y la página de internet www.manifiesta.tk. Pensé que me iban a hacer así como... alguna jodita. Claro, nada. Nosotros somos buenos. Estaba esperando como que venga. Los que la joden joda. Son los otros que hoy no vinieron. Gus es buena gente. Gus. Gus, hace tanto que me decían Gus. Me gusta. Yo llegué a Capital y me saqué ese sobrenombre encima. Bueno, tenemos un esto, hay que decirlo, muy improvisado. Somos pocos hoy, así que vamos a poder tener... Somos pocos y hay tiempo. Hoy es un programa, pero... Diferente. Pues siempre el esto hay que decirlo a las apuradas. Claro, y sí. Somos 25 dentro de estudio y nos pisamos. Hoy no hace sé más qué. Calor igual, pero... Si fuéramos dos personas más, yo... Me derrito acá, mira. Sí, sí, como el monumento a Roca. No, perdón, no dije nada. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los diálogos que tenés con el colectivero cuando te subís y gran, pagás. Gran personaje de la ciudad, de la vida de las personas. Todos hemos tenido siempre algún encuentro del tercer tipo, del cuarto tipo con un colectivero. ¿Nunca tuviste uno del quinto? Yo tuve el séptimo. Ah, bueno, sos jodido vos también. Fue muy fuerte, era a las 3 de la mañana. No, a mí... ¿Qué línea? 126. El 126 es una gran línea. Yo cuento una situación. Quiero empezar. ¿Apta para todo público? Sí, sí, es muy tranca. Tiene cosas eróticas, pero muy tranquila. Yo salí de un recital. No me acuerdo bien dónde era, porque estaba muy borracho. No, no estaba borracho, pero no quiero decirlo. Porque no me estabas en otras condiciones cerca, más graves. Cerca de la Casa Rosada, un poquito más para el fondo. Usted sabe, por donde están los árboles, por ahí. Y me lo tomo para el otro lado. O sea que me estaba alejando de casa. Y yo decía, che, me estoy alejando. ¿Y qué hago? Y no sé bien dónde estoy bajándome. Yo soy un hijo de puta con las calles. Y cuando veo que aparece mucho 126 y parada, yo digo, che, esto es Constitución. ¿Cómo llegué acá? Yo tenía que ir para el otro lado. Y le digo, y el tipo me viene y me dice, che, pibe, acá nos bajamos. Bárbaro. Está bien, pero... No es mi casa. Yo tenía que ir para el otro lado. Ah, bueno, no, pero acá nos bajamos. Está bien. Y bajo, y yo veo, voy a la paradita, que la pregunto ahí encima, era cierto horario, y la gente estaba con una cara muy rara, y yo preguntaba a la parada y me miraban como... Y yo no entendía hasta que... Después de las 4 de la mañana la gente habla otro idioma, hasta claramente. Hasta que la encuentro, bueno, y veo que viene un 126. ¡Vamos, vino re rápido! Me subo y era el mismo tipo. Entonces le digo... Disculpa, bueno, no le dije nada, le dije... Como que le dije, mirá, recién bajé, ¿no? Y me mira con una carita de, ay, sos un amor, y me dice, subí sin pagar, una cosa así. Así que subí, me senté y me sentí muy mimado por el colectivero. Y cuando bajé le dije... Es una gran historia, es una gran historia. Conozco una historia de un amigo, ¿viste? Sabes, siempre le pasó a un amigo, vos no, no. Te pasó. Sí, como mear sangre, ¿viste? Uno nunca se fue, sangre. Básicamente. Se fue de un boliche, se subió un colectivo a un 152, se pasó, terminó en la terminal. En la terminal se volvió a subir, se durmió y terminó en la boca. Así estuvo. Claro, el flaco tenía que ir entre Cabildo y Santa Fe más o menos y terminaba las dos puntas. Tenía que ir a Vicente López y estuvo hasta las 3 de la tarde así, de colectivo en colectivo. Hay gente que se duerme muy fácil en los colectivos porque uno se relaja un poco, se pone a escuchar música, a leer. Sobre todo con la música. Sí, con sobre todo con el cansancio de cuando volvés de salir, ¿no? Te lleva a otro lado. A otro es muy lado difícil no quedarse dormido cuando uno vuelve de salir. El secreto es ir parado en el colectivo y tratar de decir. Ni en pedo, a las 6 de la mañana voy parada. Bueno, un poco de sacrificio. La juventud, ¿dónde está? A ver si habla la novata que no está hablando. Hola, ¿qué tal? Ay, tenemos una. A mí me pasó algo muy gracioso con respecto a los colectiveros, que estaba yendo hacia la Facultad de Derecho a pegar unos cartelitos. ¿Cartelitos de pecto qué? Que buscaba... No, una agrupación, loca, no son una agrupada. Ah, ¿no? Esta está politizada. Ah, bueno, sí, estoy politizada, chicos, disculpen. Se nos metieron en el programa otra vez. No, hablar. Lo que pasó es que yo iba con la IAT y yo también me pierdo muy fácil en Capital porque soy de provincia. Y sí, estaba yendo con la IAT viendo el recorrido que hacía el 130. Y de repente veo que el 130 dobla a la izquierda. Entonces me dirijo hacia el colectivero y le digo, señor colectivero, usted se confundió. Tendría que haber doblado hacia la derecha. O hay que ser muy boludo o hay que tener huevos. Pero huevos muy grandes. Doblado hacia la derecha. Y me dijo, no, nena, yo sé el recorrido. Sí. No, no, señor. Acá la IAT dice que usted tendría que haber doblado hacia la derecha y usted dobló hacia la izquierda. Me dijo, nena, sentate que yo te llevo. Y ahí terminó como... Y me sentí tan boluda. ¿Cómo te animaste a ir al colectivero? Pará, igual. Tenía 16 años. No, no es una excusa. No es una tenía excusa. Menos filtro que ahora. Ahora podrías haber votado. O sea, no hay excusa. A mí me verá... No, Estuvo muy bien, muy bien. No, no. Muy bien, entiendo muy bien. El planteo. Este hay que decirlo, este hay que decirlo. Entiendo el planteo. Yo lo hubiera leído y hubiera dicho, el señor se está equivocando, pero de ahí a decírselo es como un poco fuerte. Es que el colectivero es un ente. Es como un dios. Quizás, claro, para mí estaba drogada. Estaba sumamente drogada. Y porque los chicos a los 16, ¿viste? Y se drogó, ¿viste? Sí, no ahora pueden votar. No tienen que, ni que estudiar ni que votar, tienen que trabajar. Pero es así, esto de que el colectivero es como una cosa superior, no es humano. Y está la picardía de querer mentirle al colectivero, decirle 1.10 y vos tenés que tomarte unos 50, unos 75, te vas a lo y pagás 1.10. O vos le decís una esquina donde previamente te dijeron 1.10 y el tipo te pone 1.20 y vos como que le querés decir, pero decís, no, ya está. ¿Puedo preguntar algo? Ya le ¿alguien vio al famoso chancho que era sube con la sube, con el maquinita de la sube? A mí no me tocó. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del chancho que venía y te pedía el boleto? No soy tan vieja. Sí, no, sí. A gustos del interior. No, en provincia sí, inspector. Es inspector. Pero es inspector el chancho. Se le dice chancho. Ahora en castellano. Vos no tenés cultura popular y masiva. Es que él es política, ¿no? No, no entiendo. Bueno, que subía y te miraba el boleto y según la sección, no sé qué, te bajaba. Desde que se implementó la sube y el boleto no existe más. Existe, pero digitalizado. Digital. Cuentan que sube un señor con una maquinita. Pasa con una máquina, te pide la sube. Te chequea, para mí no mira nada, solamente te quiere asustar para que uno empiece a transpirar. ¿Cómo vas a decir eso a una autoridad? ¿Qué de los colectiveros? Ella desafía al colectivero. ¿Qué le al chancho? Yo no tengo filtro, así que voy a decir todo. Ah, ya, bueno, está bien, está bien. Es tu primer programa. Creo que vos me modero. Esto hay que decirlo igual, así que. Igual quiero decir otra cosa que a mí me pasó también. No tiene que ver con el colectivo. Yo no hablé con el colectivero en sí, pero yo protagonicé una escena de un alto contenido de violencia y locura. Porque iba por Parque Patricios y hay una parte que este colectivo, bueno, se mete en una callecita y cuando está doblando es una curva muy complicada. Tiene que bajar mucho la velocidad, era muy de noche. Me pongo mal cuando lo recuerdo porque fue muy fuerte. Ya lo superaste. Respira. Fue muy fuerte. Y Lárgalo. Y bueno, había un chico alto, ¿viste? Como dicen así algunas en un marochito. Y estaba con una beba, tranquilo, que también era marochita, seguro. Porque no me acuerdo bien. Y el colectivero dobla mal, dobla muy justo. Y este señor no se quiere meter el típico paso para atrás, que te hace, bueno, me como el orgullo y me mando para atrás, porque no quiero que me pisen los huevos. Entonces, el tipo no lo hace, el colectivero como que sigue avanzando, y el tipo como que se saca. Es muy rápido todo. Yo no estaba viendo, pero se escucha como un ruido. El tipo había agarrado un cascote del piso y rompió la puerta de una, con la beba en una mano. Y con la otra había roto la puerta. ¿Tenía la hija? No sé si era la hija. Bueno, seguro, viste, era... No sé, alguna que sacó por ahí para sacar plata. No, pero... Una criatura. Era una criatura que tenía en la mano. Y bueno, y rompe la puerta el tipo. Y claro, todo el mundo se queda. El ruido de lluvia, de cristales cayendo, era algo atroz. Yo estaba pelotudo con la música y se jugaba... Claro. ¿Qué pasó? Pasó algo. Y bueno, el colectivero estaba sacado, era un señor, no grande, pero ya 50 largos, mi viejo me mata si escucha esto, pero bueno, 50 largos, y estaba muy sacado. Y el tipo como que quería salir, y había como 5 o 6 viejas adelante, y decía, ¡no, señor! ¡No baje! Y el tipo, ¡no, pero cómo va a ser! ¡No, señor! Y el chico este que estaba afuera, lo provocaba. No se iba, entonces le decía, ¡dale, puto, dale! Con la piedra y la beba. ¡Dale, puto, dale! Y el tipo se quería bajar, hizo la mague, pero las viejas no, le dijeron, y al final se quedó el señor. Y las viejas se escuchaba cuando nos íbamos alejando. Ay, yo no puedo creer esto, ¿cómo pasó? Ay, la inseguridad. Y la beba no le pasó nada, pobre beba. Bueno, así que esto fue un poco las historias. No es que yo lo hablé con él, pero bueno, fue muy fuerte. Uno no lo espera que le rompan la puerta al colectivo así de una. Y la inseguridad no. Y tienen que volver los milicos, básicamente. Básicamente, bueno, sí. Bueno, demasiado, ¿no? Demasiado. Bueno, señora Rosa, muchas gracias por su intervención. De nada, me voy al monumento de Roca. Yo le dije una florcita, ¿viste? Siempre. Le rezo todas las mañanas, ¿no? Sí, le rezo a San Roca. Sí, que mató a estos indígenas, por supuesto, esos indios. Para tener más territorio nosotros, básicamente. Para comprar más campos y tener más campos. Sí, para permitir el modelo agroexportador, básicamente. Pero bueno, Gaby, acá, Rodri nos cuenta una anécdota de que vio manejando en patas a un colectivo. Ah, eso está perfecto. Yo lo haría. Está perfecto. Igual te deben quedar negro los pies, ¿eh? No. Después de 3, 4, 5 horitas. Se escucha que Rodrigo dice la frase. ¿Cómo? Pará. Escuché bien. te marcó el boleto, bajó del colectivo y fue a sacar plata del cajero. No, esto es insólito. Yo me subía siempre a uno de los de provincia, viste, que son 707, claro, viste. Sí, esos van al inframundo. Números, van al inframundo. Sabe que pagás con sangre. Que llegan a mi casa nada más, básicamente. Y a la acá, la compañera Fernanda, que es de la misma zona. Que se baja al kiosco. Siempre se baja a comprar un sándwich al kiosco, como. Es como más familiar. Y eso también es otra cuestión, perdón, porque tienen un gran estado físico, porque vos lo ves, hacen una escapadita al kiosco para comprar un sanguchito y una coca, y bajan muy rápido los tipos, pique, pique, pique, y tienen todo mentalmente preparado. Y vos, hijo de puta, ¿cómo llega? Hace pique, pique, pique, y llega al kiosquito, se compra, listo, chao, y nadie le puede decir nada. ¿Qué le vas a decir? Al colectivo le vas a decir. Yo le diría, no te apures, ya fue. No, igual. Comprame uno. Lo hacen antes de cambio de semáforo. Obviamente. Bueno, programado. Este que yo digo lo hace en el cambio de semáforo. O sea, pone en rojo, baja, tuk, tuk, tuk, vuelve. Pero la novata quiere decirlo. Igual también tengo que mandar de frente a un colectivero de la línea 60 que a las 8 de la mañana pasa. ¿Número de patente? ¿Número de patente? No recuerdo. El 60 de Fleming debería ser exterminado del planeta. No, o que empiece a haber una mejor frecuencia. Cuando cruzas para el lado de Carupá. El colectivo no se bajaba. ¿Dónde vivís? Es otro país. Claro, pasa acá San Fernando, chicos. Vivimos lejos. Nosotros vivimos lejos. Y se bajaba en las vías del tren. Se compraba una torta frita que siempre vendían. Y subía y decían, tomen. Y tipo, daba algo a los pasajeros porque ya éramos pocos. Es grande. Sí, así era bueno ir a trabajar. Empezar con una torta frita. Con un besito en la mejilla. Solo saludo con un besito en la mejilla. Igual hay que llevarse bien con los colectiveros. Ponele. Sí. Más cuando siempre te tomás el mismo bondi. Yo me llevo bien con los colectiveros para que me dejen en la esquina de mi casa. ¿Pero a qué le te referís llevarse bien? Me llevo bien, eso. Le digo hola, buenas tardes. ¿Alguna ¿qué mirada? Tal? Espera, pero ¿cómo se lo decís? Yo soy el colectivero. ¿A dónde vas, nena? Hola, señor colectivero, ¿cómo le va? ¿Cómo estuvo? Bien, ¿y vos? Señor colectivero. Señor chofer, en todo caso. Señor colectivero, le digo. ¿Cómo estuvo su día? Muy bien, ahora que estás vos mejor. Ay, gracias. Bueno, mira, te pido 1.10. ¿Pero a dónde vas? A Juan B. Justo y Paraná, más o menos. Eso es 1.25. Bueno, está bien. Bueno, 1.25, bueno, señor. Te hago 1.20 por esos ojos. Gracias, gracias. Bueno, y le empiezo a charlar, le pregunto cómo estuvo su día, si hubo mucho molestias en cuanto a lo que es el tránsito. Y cuando me estoy por llegar a la 1 cuadra antes de mi casa, me paro y le digo, discúlpame, ¿no sería mucha molestia si me dejas en la esquina? Porque está habiendo mucha inseguridad. Está miedo. ¿Y qué te dice? Y me dice, sí, nena, tranquila. Y sí, me nena, deja, espera que cruce y se fija que entre a mi casa. ¿A cuál remis? Espera que él. Sí. Ah, bueno. Nah, es mucho. Ellos son un caballero. Eso es una relación muy especial. Y no, bueno, pero son así los de 707 y la 71. Se está rascando la oreja. Para mí es que son familiares. Esto no porque sé, yo te explico así. El 707 a ver, explícame. Es como una combi. O sea, yo en el que viajo, es como una. Entonces somos, no sé, 15, y siempre lo mismo, porque no va, tiene un alcance, o sea, hace 15 cuadras, 20, ponele. Además, siempre es el mismo colectivero que va y viene. Claro, hay 5 colectiveros. Pero una pregunta, ¿cuándo mean? Y con esto vamos a hacer. ¿Cuándo orinan? Tienen un plazo, un tiempo estipulado. Los gariteros. Porque él cuando baja a comprar el pebete, la coca o la torta frita, obviamente es muy rápido, pero no puede, me estoy alejando del mic, pero no puede mear en ese instante, o salvo que tenga una botella. No, creo que tienen tiempos estipulados, sí, etcétera. Cuando llegan etcétera. A la tarde. Pero igual hay algunos tipos que dan vueltas. También hay un conducto agarrado. Como en sí, el avión. La vejiga, puede ser. Claro. A mí el de 126 no paró. ¿A dónde va el meo de los colectiveros? ¿No? Eso es para otro. Pero bueno, yo sé que está interesantísimo esto y podemos estar hablando porque para hablar boludeces somos mandados. Pero bueno, muchas gracias por haber participado en esto, hay que decirlo. Mira, después me pagan 100 pesos. Sí. Esperalos, te va a llegar un depósito. Yo soy hijo de un Martín Fierro. Quiero el pancho y la coca. Así que me tienen que pagar. Sí. Huracán nunca nos salió con este planteo. Yo después hablo con Fede. Son 50 y 50. Sí. Pero como él no vino, te quedas los euros. Uy, no, pero nene, cosa. O una, no, importa, una torta no frita. Bueno, nada, no, ahora fuera del aire lo vamos charlando. Vamos una tanda y volvemos con más entregones. Radio Manifiesta. Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. Talleres de la facultad en la sede Constitución. Che, yo quiero hacer la grulla. La grulla, ¿sabes cómo es? Es muy fácil. ¿Nunca viste Karate Kid? Mira. ¿Cómo es? No, esa grulla, no había otra grulla, había otra grulla. ¿Qué otra grulla va a haber, Gil? Pasate por el taller de origami los jueves de 17 a 18.30 en el tercer piso. Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. ¡Ay, me meo! ¡Ah, boludo! ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No, ¡qué ganas de mear que tenía, che! Escúchame una cosa, ¿sabés algo del programa de radio que está saliendo? ¿Sabés qué está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen, ahí la situación es catológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo una vez por mes. Entrego en mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vaya, sigan ahí, los truquitos. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. ¡Entregado! Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Bueno, llegamos al último bloque de este onceavo entregado en mano. Este improvisado onceavo. Sí, fue como una cosa rara, ¿viste? Último momento, pero en mi opinión, no sé qué opinarán los demás. No me importa tampoco, pero... No me importa, pero yo me sentí muy bien, me sentí muy cómoda, no sé vos. Sí, la verdad que fue un buen debut, tranquilo, pero... Estuve muy cómodo, ¿eh? No. ¿Vos estuviste cómoda? Estuve muy cómoda. Bueno, la pasaste bien, eso es lo importante. Más o menos, con el ambiente, calor, los nervios, el estrés. Pero bueno, dentro de todo, la zafamos. Bot Espacio 11, si quieren votar a Augusto, Loli, la nueva pareja muy importante de conducción de acá entregado en mano. Queremos contarles que, bueno, nosotros, esto es Radio Manifiesta, ya creo que claro, a esta altura ya lo tendrías que saber, pero nosotros nos juntamos todos los jueves a las 7 de la tarde acá en el edificio de Constitución, en el subsuelo, en el estudio de radio. Jueves por medio grabamos el programa y el jueves que nos queda nos reunimos a la reunión de producción. Importante destacar, estamos ahí nomás, a punto, a punto de sacar otro programa más de la Radio Manifiesta. Todavía no sabemos qué, no lo definimos, pero va a salir en cualquier momento. Va a salir en cualquier momento, se viene porque ya, somos esto muchos. Es importante decirlo, somos cada vez más. Todos los jueves viene gente nueva y 68, se suma cada vez más gente. 68, sí, sí. Hoy somos 5, pero somos 68. Claro, y se suma todo el tiempo gente nueva, hay gente con ganas de participar, porque yo quiero decirlo así, nosotros, o sea, yo entré junto con Nico hace un mes y medio, dos, y ya como que nos sentimos parte de esta gran familia. Todavía hace casi un año porque y también. Te hacen sentir parte, es así, ¿eh? Es muy lindo el grupo que es hay muy acá. Cálido, bueno, te toca mucho. Somos tantos que. Tocamos mucho, sí. Hay mucho. Mucho amor, mucho amor. Mucho amor en esta radio, sí, sí. Y bueno, también les queremos contar que se viene el segundo taller de edición para todos aquellos que ahora estén jugados, que tienen que entregar un trabajo de radio ahora ya, que cierran las notas, que esto, que lo otro, y cómo edito, y qué hago, y qué. Porque es verdad, se viene el peor mes del año. Se viene el peor mes académico del año. Y bueno, ¿querés aprender a editar? Te venís acá al cursito que da Rodri. ¿Quién es Rodri? Rodri es nuestro operador estrella. Ah, pero. Es él. Vos definís quién es él, pero es él, es Rodri. Bueno, y también va a estar dándolo Huracán el taller de edición. ¿Y supuesto. Quién es Huracán? Boludo. Ya creo que ya es conocido. Sí. Ah, sí. Federico Busquet, hijo de Leonardo Busquet. Ganador de un Martín Fierro. Y quien vino junto a mi querido padre Osvaldo Adolfo Tucamán. Bueno, dejemos los chivos de lado. Ya fue. Modestia aparte y chivos de lado. Producción ejecutiva. Sí. Bueno, ya tengo un tío famoso, no sé, alguien tiene algo más que contar. No, la verdad no tengo nada más que contar. Bueno, esto fue el onceavo programa de Entregado Humano. Espero que les haya gustado. Como dice Nivel X. Esto es todo, espero que les haya gustado y bueno. Para la Radio Manifiesta. Nos vemos en el doceavo programa. Fuimos al centro la otra noche. El tiempo estaba raro, igual me convenciste. Se me ocurrió pensar, es por los buenos tiempos. No me di cuenta hasta que estábamos adentro.